regresando de un fin de semana largo que tiene que ver con el tema de las Pascuas, entre el jueves y el viernes, CAME, que es el de la mediana empresa, la Confederación Argentina de Mediana Empresa, entre el jueves y el viernes, estuvo haciendo relevamiento en los principales destinos turísticos. Y ahí lo que se empieza a ver es que el fin de semana largo tuvo en la mayoría de los lugares turísticos llenos, estaban llenos, estuvieron buenas ventas. Ahora bien, donde uno empieza a mirar el informe completo de CAME, vemos que en un primer momento las ventas minoristas fueron un 2% menor que el año 2013, es decir, que el año pasado. Esta caída se debe a la mayor incidencia que tienen los gastos de alojamiento y transporte en ese fin de semana. Hasta el año pasado, en alojamiento y transporte, una familia destinaba el 43% de todo lo que iba a gastar en un fin de semana. En cambio, durante este año, en esos dos rubros está gastando un 53%. Por lo tanto, se reduce la plata de lo que se gasta en el resto de los comercios. Durante el fin de semana se movieron aproximadamente 2.200.000 turistas durante todo el fin de semana largo, lo que representa un 5,5% más que el año anterior, e inclusive está superando la cantidad de viajeros que hubo durante el carnaval. Lo que, volvemos a repetir, se está sintiendo es el menor poder adquisitivo de la población. Si bien hay más turistas que están viajando, el gasto diario crece por debajo de lo que subieron los precios. Y el otro tema que tiene que ver un poco con lo que nosotros decíamos la semana pasada es que se vieron que hubo, más allá de lo que son los lugares tradicionales como Bariloche, Calafate, Ushuaia, Mendoza, Córdoba y Iguazú, empiezan a haber mayores ocupaciones en otros lugares turísticos y en los sectores premium. Cuando nos referimos a otros lugares turísticos, nos estamos refiriendo que había totalmente lleno en lugares como Saltos del Moconá, las minas de Guanda, la Cuesta del Portezuelo, el Campo de Piedra Pómez, son que eran lugares por ahí no tradicionales para un fin de semana largo, sin embargo, en este lo hubo. Vamos a ver cómo sigue el consumo. El consumo para turismo nosotros creemos que va a seguir andando bien, precisamente ¿por qué? Porque va a venir en disminución lo que es el turismo de los argentinos hacia el extranjero. Cambiando de tema, el ajuste que comenzó a principios de año en la economía argentina con devaluación, suba de tasas y quita de subsidios, ahora podemos decir que está en las puertas de su peor parte, que es el tema de ver cómo impacta todo esto en los empleos. Para agregarle más leña al fuego se suman otros dos problemas, que el primero tiene que ver con la menor demanda de Brasil, dado que el principal socio comercial que tiene la Argentina crece mucho menos de lo que se esperaba, y el segundo inconveniente está atado a la falta de dólares que hay en la Argentina, situación que el gobierno intenta resolver con el freno a las importaciones, entre otras medidas. La industria automotriz y la industria del calzado son las dos principales ejemplos que podemos decir de cómo está impactando todo este tema de tensión en el empleo. Después de 2 años récord de producción, de ventas, ahora se fabrican menos autos, donde Brasil compra mucho menor cantidad de vehículos como venía comprando, pero también se venden menos en Argentina, y tal situación pone en riesgo cientos de empleos en el sector. Desde el miércoles pasado, el sindicato de SMATA está negociando con el fabricante Volkswagen un acuerdo de emergencia para evitar la pérdida de 700 puestos de trabajo en la planta que tiene en General Pacheco. Pero lo que ocurre en Volkswagen es solo una muestra de lo que está sucediendo en la industria. Y además, si a Volkswagen le sobran 700 empleados en forma directa, ¿qué está pasando con las autopartistas que dependen en gran medida de la automotriz? Con lo cual, lo que nosotros estamos viendo es algo que veníamos desde fin del año pasado, que viene siendo, guarda que va a haber tensión en el empleo, y no tanto por un tema de sueldo, sino por un tanto de lo que es sostener la cantidad de empleados, es lo que se está empezando a ver en estos momentos directamente en la República Argentina. Con ingresos que van creciendo al 31% en forma nominal y el gasto público primario acompañando esa evolución, hay un montón de números que empiezan a estar flojitos de papeles. Uno de ellos son los números que tienen las provincias, donde las provincias van a cerrar el ejercicio 2014 con un déficit antes del pago de los servicios de la deuda. Ese déficit se calcula aproximadamente en 10.100 millones de pesos, que en gran medida tienen que ver con aumentos salariales que terminaron resultando mayores a lo que los gobernadores tenían previstos y a su vez a los servicios de deudas incrementados. ¿Por qué? Porque muchas de las deudas que tenían las provincias estaban nominadas en dólares, entonces tras la devaluación, las necesidades de financiamiento de las provincias aumentarán. Ese aumento se calcula que va a andar en este año 2014 en un 68% respecto del año anterior. Recordemos que las paritarias están cerrando con porcentajes del 30%, que eran muy superiores al 25% estimado inicialmente. Entonces, de esta manera, el aumento del gasto público respecto del año pasado va a terminar escalando, o se calculaba que iba a ser de 153 millones y ahora ya se está calculando que va a ser aproximadamente 160 millones. Entonces, de ahí donde nosotros decimos las provincias están en serios problemas de liquidez y van a tener muchísimas necesidades financieras. Y el último tema que vamos a tocar en el día de hoy es lo que pasó y lo que se anunció directamente el día miércoles, que fue el último día hábil de la semana pasada, donde un año después de aprobada la nueva ley laboral que rige para el personal doméstico, el gobierno reglamentó varios artículos de este régimen de trabajadores de casas particulares, porque así se llama ahora, régimen de trabajadores de casas particulares. Si bien el decreto reglamentario deja numerosas cuestiones aún sin definir, avanza en varios puntos. Entre ellos, ¿cuáles son? La apertura de una cuenta sueldo para el pago de salarios, la contratación del seguro de accidentes laborales, el otorgamiento de vacaciones proporcionales para los que no reúnen 6 meses de antigüedad y los mecanismos para retener la cuota sindical en favor de los gremios del sector. Se calcula que en la República Argentina hay más de 1.100.000 empleados domésticos, de los cuales en blanco está solamente entre el 25% y el 30%, es decir, todavía sigue siendo la mayoría del servicio doméstico trabajando en negro. Así la norma establece que, salvo que los empleados exijan el pago en efectivo de sus remuneraciones, todos aquellos que trabajen durante 32 horas o más en forma semanal para un mismo empleador, tendrá que cobrar a través de una cuenta sueldo abierta a su nombre en un banco o institución de ahorro oficial, donde va a ser de forma gratuita. En el caso de los que trabajen menos horas, menos de 32 horas semanales, la apertura de una cuenta sueldo será totalmente opcional, tanto para el empleado como para el empleador. Otro punto importante es que se establece que el empleador deberá contratar una cobertura de accidente de trabajo con una ART. Atención acá, porque se aclara que esta obligación no tendrá vigencia hasta tanto la Superintendencia de Riesgos de Trabajo y la Superintendencia de Seguros de la Nación, junto con la AFIP, dicten la normativa necesaria para adecuar el sistema a las características de la actividad que se incorpora. El pago de las cuotas, está claro que se va a hacer a través de la AFIP, junto al pago de las cuotas de jubilación y la cuota de obra social. Ahora, la reglamentación aclara que el empleador que pague la cuota y no tenga una cobertura de una ART será asignado a una ART cualquiera en las condiciones que se fije. Faltan todavía definir muchos puntos como son los plazos de preaviso, las indemnizaciones especiales o el de las categorías profesionales. El tema es cuál es, que, como decíamos recién, si tenemos 1.100.000 empleados domésticos en la República Argentina, de los cuales solamente en blanco tenemos entre el 25 y el 30%, para fomentar esto, todos los datos que estamos dando, todo este cambio que hubo en la reglamentación, no están haciendo más que encarecer lo que es la contratación de nuevos empleados en lugar de fomentar y abaratar el costo. Me parece bárbaro que la reglamentación esté tendiendo a lo que es asimilarlo a un empleado normal y corriente de acuerdo a la ley de contrato de trabajo. Pero creo que algún que otro beneficio los empleados tendrían que tener. El día miércoles vamos a tratar de seguir hablando y para que se vaya entendiendo de algo lo que puede llegar a pasar, y mejor dicho, que va a pasar en algún momento, que es por qué en algún momento el dólar tiene que subir en la República Argentina y las internas que hay entre el ministro de Economía y el titular del Banco Central de la República Argentina. Eso lo charlamos el día miércoles.